eyes. He got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she breathes down him, just like his wife when she was estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ahora sí, les comentamos lo que sucedió en una fecha como esta en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Resulta que el día 6 de agosto del año 1994, la cantante Lisa Love comienza un reinado de 3 semanas en el puesto número 1 en el listado de sencillos del Hot 100 del Billboard en Estados Unidos, con la canción Stay, I Miss You, un éxito número 6 en el Reino Unido. El actor y amigo Ethan Hawke le había pedido a Lisa Love que proporcionara una canción para la próxima película Reality Bites, y Stay apareció en la película Stay, I Miss You. Vamos con esa canción, que a partir de una fecha como esta, en 1994, es decir, exactamente hace 30 años, alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard, la canción Stay, I Miss You. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I miss you. I don't listen hard. Don't pay attention to the distance that you're running, to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only here a negative. No, no, no, no. So I turn the radio on, I turn the radio up. And this woman was singing my song. Lover's in love and the others run away. Lover is crying cause the other won't stay. Some of us hover and we weep for the other who was dying since the day they were born. Well, well, this is not that thing that I'm throwing, but I'm thrown. And I thought I'd live forever, but now I'm not so sure. You try to tell me that I'm clever, that won't take me anyhow or anywhere. You want me and one day you let me go. You try to give away a keeper or keep me cause you know you're just so scared to lose. You say stay. You say I only hear what I want to. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Do you understand? Do you feel the same? Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de la vocalista Jennifer Page, Crush. Una pequeña traga. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, sucedió un 6 de agosto, pero del año 1981. La cantante Stevie Nicks lanza su primer álbum en solitario, Belladonna. La canción, el álbum Belladonna de Stevie Nicks, vocalista de la agrupación Fleetwood Mac, pero esta vez en solitario. el álbum contiene 4 éxitos entre los primeros 40 de Estados Unidos. Es decir, 4 canciones de este álbum Belladonna que surgieron de ahí se lograron ubicar entre los primeros 40 lugares en listas de Billboard, de su listado Hot 100. Las canciones Stop Dragging My Heart Around con Tom Petty and the Heartbreakers, el tema Leather and Lace con Don Henley, Edge of 17 y la canción After the Glitter Fades. Esas 4 canciones alcanzan el top 40 de listas norteamericanas, incluidas en el álbum Belladonna de la vocalista Stevie Nicks. Vamos con una de las canciones que están incluidas ahí, el tema Leather and Lace, interpretado por Stevie Nicks con el vocalista de la agrupación The Eagles, Don Henley. Leather and Lace, cuero y encaje, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. City on mountain, stay with me, stay. I need you to love. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Es una canción de Chris Cornell con la agrupación Audioslave, el tema Be Yourself. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 6 de agosto, pero del año 1964, es decir, hace exactamente 60 años. El cantante Rod Stewart hace su debut televisivo en el programa de la BBC de Londres, The Beat Room, como miembro de la agrupación de Hoochie Coochie Men. Las cintas de todos los programas, menos uno, fueron posteriormente destruidas. El único programa restante, transmitido originalmente el 5 de octubre de 1964 de esos espacios de BBC, fue un programa que contó con artistas como Tom Jones y The Kinks. El espectáculo también contó con un sexteto de bailarines, las Beat Girls, formadas a partir de un grupo existente, Katy Diddz. Hace 60 años, el inglés Rod Stewart hace su debut televisivo en el programa de la BBC The Beat Room, y se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es con Rod Stewart, vamos a recordarlo con esta canción del año 1977, el tema Tonight's the Night, It's Gonna Be Alright.